En horas de la noche de ayer, día 27 de marzo, nos llegaba la noticia que desde el gobierno planean cerrar las delegaciones provinciales del ENACOM y se temen más de 500 despidos. Estamos ahora en comunicación con Mariano Silverman, de acá de ATE Córdoba, perdón, de ENACOM Córdoba, trabajador de ENACOM y delegado de ATE para ENACOM. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo están todos? Buen día. Buen día. Acá estamos. Bueno, una noticia que creo que vos como delegado te la veías venir en algún momento con todos los planteos que viene haciendo el gobierno para achicar el Estado de cualquier forma. Mira, soy sincero, no esperábamos que hubiera un golpe, se sabía que iba a ser fuerte centrado en el interior, esperábamos que fuera esta fuerza que en definitiva termina al Ente Nacional de Comunicación. Nosotros sabíamos que el golpe, o sospechábamos que el golpe, o pensábamos que los estatales, durante tantos años señalados, golpeados, y no entendidos, pero esto no solamente nos pega a los trabajadores, sino que le pega a todos los usuarios de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones. Esto es teléfonos celulares, internet, teléfono fijo, usuarios de televisión por cable y usuarios de correo, les pega de la misma forma que nos pega a nosotros. Nosotros perdemos nuestra fuente laboral y la posibilidad de defender un derecho en distintas leyes, y los usuarios pierden la posibilidad de tener un organismo que los defienda frente a los pulpos inmensos que son las empresas de telecomunicaciones. Mariano, bueno, esto también salpica a las radios comunitarias. En Córdoba somos muchísimas que dependíamos de los Fomeca, dependemos de que ustedes estén activos para poder mantener estas radios, que son ONG, la mayoría no tienen ingreso ni siquiera de publicidad. El ingreso del Estado a través de Telam no está más, el ingreso de provincia está cesanteado. Bueno, nos viene a afectar a todos esta medida. Exactamente, exactamente. Parte de nuestra tarea diaria también tenía que ver con programas de fortalecimiento y para medios comunitarios de todo el interior del país, con la perspectiva de siempre tener y apoyar y acompañar a otras voces que se muevan por fuera de los medios hegemónicos. Claro, esta medida también apunta a silenciar esas otras voces y a concentrar no solo que tiene que ver con la recién de las tecnologías de información y comunicación, sino también a concentrar el mensaje y las voces de protestantes, bueno, las distintas realidades que vamos a ir atravesando. Ayer a la noche, en el momento que llegaba el anuncio del gobierno a través de los diarios de allá de Buenos Aires, también me llegaban avisos de compañeros que yo consulto tanto en el Servicio Meteorológico Nacional como en la FIP y en el ANSES, que ayer mismo estaban recibiendo todavía el aviso de que no se tenían que presentar a trabajar el 3. Exactamente. Ayer fue un día que venimos viviendo típico. Fíjate de ubicarte un poquitito mejor. Estamos con un salto en la señal. A ver ahora. Ahora perfecto. Ahora se me escucha un poco. Perfecto. Decía, aún en cuanto a en el marco, perdón, de esta locura que vivimos día de los últimos meses, ayer fue un día típico, fue un día con muchos telegramas, con muchos informes de organismos que cierran, como es el caso nuestro. Desmantelamiento, ayer se denunciaba desmantelamiento del servicio meteorológico. A nosotros, y entiendo que en otros organismos ha pasado lo mismo, y en delegaciones de la COM de otras provincias también, con consigna de Policía Federal a recuperar incluso sus cosas personales que hemos dejado en la oficina. Ese es el de no se me ocurre una palabra, pero ese es el nivel de violencia para con los trabajadores. Que el miércoles presentar y vayan a encontrarse con eso. Aparte de presentarse, ¿tienen planificado a través de ATE, sé que se están movilizando en varios lugares del país por los despidos, ustedes ya están presentando una propuesta para hacer algún reclamo, alguna manifestación el mismo miércoles o el jueves de la semana que viene? Te soy sincero, esto nos agarró lo suficientemente desprevenidos en el cierre, me refiero, como para que nos cueste un poco resetearnos y empezar a planificar, pero sí, tenemos movilización, corte, y alguna otra actividad que visito para tratar de sacarlo a la calle y tratar de lograr algún tipo de acompañamiento, que en Córdoba no es fácil, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Es como salió un editorial de alguien en medio de Buenos Aires. Hoy no solamente despidieron a los laburantes del Estado, sino que despidieron a todos los que necesitaban que alguien los defienda sus derechos. ¿Cuántos compañeros trabajan aquí en ENACOM Córdoba, Delegación Córdoba? En Enacón Córdoba somos 29 trabajadores que perdemos, bueno, perdemos el trabajo, que perdemos el laburo. Entre ellos había, bueno, delegados gremiales y compañeros con certificados únicos de discapacidad que están protegidos por distintos marcos jurídicos y que pierden su trabajo. Sin importar eso, pierden su fuente de trabajo. De los 29, ¿cuáles son empleados fijos y cuántos son contratados? Todos tenemos, somos parte de la ley de contrato de trabajo, o sea, una garantía mínima ante los despidos, pero somos todos ley de contrato de trabajo. Mariano, bueno, esperamos noticias y que sean Contratados. buenas en estas horas que corren por delante, o si no, ya el mismo miércoles cuando se presenten a trabajar en sus lugares, a ver cómo sucede todo. Y desde acá lo único que podemos hacer es desearle las mayor de las suertes y mandarle todas nuestras fuerzas para que podamos acompañarlos por lo menos a la distancia. Dale, muchísimas gracias por el contacto, por el apoyo y ante cualquier cosa estamos en contacto.